Aries, hoy puede ser un día grande para la conquista. Tus biorritmos sexuales están a 100 por hora y se nota. Buenas perspectivas para encontrar el amor en horas de la tarde. Parece el momento de conocer a alguien en un sitio nuevo. Tauro, no es por parecer indiscreto, pero he visto mejores estrategias para conseguir pareja. Hay que dar un giro radical a esas frases. No logran sus objetivos y las dices con muy poca gracia. Es el momento para hacer introspección y encontrar tu yo más irresistible. Geminiano y geminiana, tus continuos cambios de humor tienen totalmente despistada a tu pareja. Ya no saben si quieres fiesta o jueves santo de recogimiento. No es culpa tuya, los planetas están conspirados para confundirte. Solo tú puedes cambiarlo. Cáncer, has encontrado tu sitio y te sientes a tus anchas. Sin embargo, no te conformes con eso. Son tiempos de cambio y aquí el que no corre, vuela. Presta atención a tu pareja. ¿Crees que está en tu misma onda? Y pudiera no ser cierto.